Sí, yo he traído. Pero eso no puede ser. Hola. Miren, que te quiero presentar al tal de Carlos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, os voy a pedir disculpas porque no tenemos espacio para todos los que quieren entrar. Pero bueno, esto es el éxito, son los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente agradecer vuestra presencia y le paso la palabra a mi compañero Jorge para que haga una pequeña presentación de nuestra conferencia anterior. Sí, cerramos ya ahí la puerta. Muy bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Daros las gracias, por supuesto, por estar aquí, a los alumnos de la facultad, al equipo de dirección que nos ha cedido este creíamos magnífico espacio. Ha quedado un poco pequeño, pero sigue siendo magnífico, y al Departamento de Economía, ¿no?, que nos permite organizar este tipo de actos, ¿no? Y por supuesto, como digo, a los alumnos, a los profesores, al personal de la universidad que está aquí, y sobre todo, muy especialmente, a la sociedad civil, ¿no?, que estáis congregados hoy aquí. Sin duda es mérito de nuestra ponente, ¿no?, la calidad de la profesora Miren Echezarreta, bueno, pues es lo que explica, ¿no?, este éxito de público, ¿no?, en la sala hoy. Bueno, no habéis venido a escuchar a Miren, naturalmente, de manera que voy a ser brevísimo, ¿no? Creo que Miren además me lo va a agradecer. Creo que todos o la inmensa mayoría de los que estáis aquí la conocéis, pero es una cuestión casi de educación, ¿no?, de buenas maneras, que dedique un par de 30 segundos, ¿no?, a contar brevemente lo que ha hecho. Miren es doctora en Economía por la London School of Economics y es catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido docente en las universidades de Sussex y del País Vasco, además de, naturalmente, la Autónoma, aunque, bueno, su trayectoria docente le ha llevado a otros muchos lugares del mundo, ¿no? Casi acabaría antes si dijese en qué sitios no ha dado clase, ¿no? Pero, en fin, ha sido docente en México, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Nicaragua, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en fin, y en más sitios, ¿no?, que ahora quedan en el tintero, ¿no? Bueno, es autora de una decena de libros de economía, ha abordado cuestiones muy diversas en su trayectoria académica e investigadora, desde la economía agraria a la política económica y desde la historia económica y el desarrollo, pues hasta cuestiones del estado del bienestar, del sistema de pensiones, etc. Es una de esas economistas que abarca, ¿no?, ámbitos muy diversos, ¿no? Y es autora, como decía, de una decena de libros, de decenas de artículos en revistas científicas españolas e internacionales. Y, en fin, ¿no?, yo creo que es un auténtico lujo tenerla hoy aquí. Personalmente creo que Miren